En OID Radio Nacional, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Además, todas las noticias y entrevistas de la actividad paralímpica española y deporte adaptado. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos al enlace de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, Deportes al Día, en esta mañana, en este mediodía deportivo y hasta la una de la tarde del día jueves 2 de junio del 2015. 12 de la mañana, 3 minutos, comenzamos de inmediato nuestro programa en esta primera parte de los programas deportivos a través de las radioemisoras y el enlace de OID Radio Nacional, nuestra señal internet, nuestra señal online y a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca en este mediodía del 2 de julio del 2015, con la primera parte del programa hasta las 12:25, donde llegarán esas entrevistas a los deportistas paralímpicos de España, hoy baloncesto en silla de ruedas con Iñaki Gandía. En nuestras sesiones, ya que son tradición en nuestro programa, hoy nos toca hablar de psicología deportiva con el psicólogo deportivo Javier Bonilla. Y en la segunda parte de programa, desde las 12:30 aproximadamente y hasta la 1:05 de la tarde, llegarán esos 25 minutos con la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy vamos a hablar del torneo Open de tenis nacional Virgen del Prado y de motociclismo de velocidad. Bienvenidos a Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, mediodía del jueves 2 de julio del 2015. Bien, continuamos el Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este enlace que realizamos todos los mediodías junto a OID Radio Nacional, la señal online de la radioemisora de la Organización Impulsores Capacitados, y a través del 95.0 la FM, OID Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca. En esta cita de todos los mediodías junto a los grandes deportistas paralímpicos españoles, noticias, entrevistas relacionadas con estos verdaderos cracks, con estos campeones de la práctica del deporte adaptado en España, y por supuesto el quehacer deportivo de los deportistas patrocinados por la OID, Organización Impulsores Capacitados. Hace un par de horas atrás nosotros emitíamos esa entrevista con Óscar Pérez del baloncesto en silla de ruedas desde Barcelona. Óscar nos comentaba un poco de cómo son las competiciones de su club, el Barcelona, y por supuesto de toda la gente y todo el ambiente que le rodea en el deporte adaptado y en el baloncesto en silla. Y a continuación vamos a repetir actividad deportiva, baloncesto en silla de ruedas, y vamos a conversar en los próximos minutos con Iñaki Gandía, que también es deportista del baloncesto en silla y que está en la sintonía de Deportes al Día. Iñaki, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal todo, campeón? ¿Bien? Bien, muy bien. Iñaki, bueno, para comenzar, coméntanos, ¿cómo conociste tú el baloncesto en silla? ¿Cuándo llegas al deporte adaptado? Bueno, yo empecé ya hace 20 años, por medio de la ortopedia, en la que me estaban haciendo unas prótesis. Pues bueno, me dieron a conocer al Club Susenac de Vitoria, con su presidente, y así conocí el equipo de aquí de Vitoria. 20 años ya, podríamos decir que eres un veterano del baloncesto en silla. Sí, vamos, se puede decir claramente, porque además ya estos últimos años ha funcionado muy bien la cantera del equipo y tenemos muchos chavales jóvenes. Y bueno, yo ya soy ya el veterano, sí. Oye, Iñaki, y mucha gente no conoce, no tiene más antecedentes del baloncesto en silla, pero fíjate que es una de las disciplinas deportivas que más se practica en España en deporte adaptado. Sí, porque se presta muy bien el deporte para jugarlo en silla de ruedas, es muy espectacular y a todo el mundo le gusta. ¿Y qué fue lo que más te complicó a ti cuando conociste el baloncesto en silla, en ese periodo de transición, ¿no? Que cuando uno llega a un deporte, le conoce y hay un periodo de adaptación? ¿Qué fue lo que más te costó, Iñaki, en el baloncesto en silla cuando tú le conociste y cuando ya comenzaste a practicarle? Bueno, lo que más me costó al principio fue pues el aprender a manejarte a la vez con la silla y con el balón. Uh-huh. El querer llevar la silla por donde tú quieres y además poder botar y poder tirar a canasta, eso al principio fue lo que más me costó, sí. Nos comentaba Óscar la semana pasada que una de las diferencias que puede ser quizás la diferencia más grande que puede existir entre el baloncesto normal y el baloncesto en silla es esa situación de los dos botes que da el balón, ¿no? Que podéis dar o esperar dos botes. Sí, prácticamente la única norma así que cambia es eso, que tú puedes botar dos veces tienes que darle a la, o sea, bueno, puedes darle dos veces a la rueda, sí, y luego tienes que botar. Lo que no puedes es dar tres veces seguidas a la rueda. Y fíjate que hay muchos jugadores de baloncesto, jugadores profesionales que han hecho la prueba en el baloncesto en silla. Yo he visto por ahí muchos reportajes, muchos vídeos. No sé si tú has tenido la experiencia al respecto en ese tema de profesionales que se sientan en una silla y la verdad es que lo pasan mal, ¿no? Y ellos mismos reconocen que es muy difícil, que es muy complicado. Sí, sí. Ya he jugado con algún 3x3, con algún jugador profesional de aquí de Baskonia. ¿Y qué es lo que ellos te comentan, Iñaki? ¿Qué te comentan después de haber tenido esa experiencia ellos? Sí, sí, ellos dicen, pues claro, que es súper complicado el mover la silla y claro, manejar el balón a la vez. Uh-huh. Pero bueno, a ellos también se les nota mucho la mano que tienen, que aunque estén sentados en la silla, como les dejes un centímetro libre, te van a meter canasta seguro. Iñaki, ¿qué nos podrías comentar de vuestra competición? Sería bueno que nuestros oyentes conocieran un poco más de antecedentes de los clubes, de los equipos que juegan, cómo jugáis, cuántas copas disputáis durante una temporada. Más antecedentes, Iñaki, de esa competición donde tú juegas con tus compañeros. Yo este año he jugado en la Primera División Nacional, que es la segunda categoría, por encima de esta División de Honor. Sí. Y bueno, hemos jugado una fase regular de por grupos, separados los grupos sur, este y norte. Ya. Y luego, una vez que termina esa fase regular, hemos jugado una final entre los cuatro mejores equipos de la liga. Y ahí se han sacado de ahí los dos equipos que hemos ascendido a División de Honor. ¿Vais a jugar entonces en División de Honor esta próxima temporada? Bueno, nosotros hemos conseguido la plaza porque, bueno, además este año la verdad que nos ha ido muy bien, hemos quedado invictos, hemos sido los campeones de la liga sin perder ni un solo partido, pero bueno, ya sabes, desafortunadamente el tema económico, el club no ha conseguido los recursos suficientes para jugar el año que viene en División de Honor. Y bueno, nosotros nos vamos con el orgullo de que hemos conseguido la plaza y lo hemos ganado deportivamente, pero bueno, el año que viene seguiremos en primera. Qué lástima que estos logros deportivos, por temas económicos, al final no se puedan llevar a cabo en un proyecto tan ilusionante como el de ustedes, Iñaki. Sí, sí, la verdad que es una pena. Pero bueno, también pensando en los chavales jóvenes que están entrando en el equipo, que bueno, nosotros somos afortunados y bueno, aparte también por el trabajo que ha hecho el club, que hemos conseguido tener a muchos chavales jóvenes, yo pienso que una vez que el equipo no tiene suficientes recursos para jugar arriba, pues también para los chavales va a ser una oportunidad para ellos de que, vamos, nosotros los veteranos vamos a poderles dejar un poco más de sitio para que tengan sus minutos y puedan aprender, que si hubiésemos subido a División de Honor, pues para ellos sería todavía más complicado, porque claro, el nivel también es muy alto arriba. Sin duda, un bonito ejemplo que entregáis siempre y que no nos sorprende por parte de la gente que está metida en el tema del deporte adaptado. Iñaki, ¿cómo ves tú el tema del compromiso que hay hacia ustedes, los deportistas, de la práctica del deporte adaptado en España? Ahí cerca, en tu ciudad, en los alrededores, en España misma, falta un poco más de compromiso desde mi punto de vista en temas de información. Creo que los medios de comunicación ahí aún están en deuda con los grandes deportistas paralímpicos y con ustedes, quienes practican el deporte adaptado. ¿Cómo lo ves tú, Iñaki? Creo que en ese sentido nos falta un camino que recorrer. Hombre, sí, un poquillo, la verdad que sí. Bueno, se agradece siempre pues todas estas cosas porque, hombre, también todo lo que se nos da a conocer, pues es positivo, pero bueno, sí que es cierto que nosotros, por ejemplo, estamos jugando a un nivel muy alto y la repercusión que tiene eso en los medios, la verdad que no se ve tan plasmado, ¿no? Pero bueno, sí, sí, sí. Y si habláramos de nivel del baloncesto en silla en España, ¿cuál es el nivel que tiene en comparación con otros países, Iñaki? Hombre, bueno, estamos a un buen nivel. Este año pasado la selección española dio un paso bastante alto y sí, la verdad que estamos entre los cinco mejores de Europa. ¿Es una buena clasificación entonces estar entre los cinco mejores de Europa? Sí, sí, la verdad que el nivel aquí ahora mismo es muy alto y lo están haciendo muy bien, la verdad, sí. Ahora, ¿qué conoces tú del tema paralímpico de los deportistas que se están preparando para las Paralimpiadas de Río 2016, Iñaki? ¿Tienes tú información al respecto de esas bases importantes que tiene la selección española para lograr medalla el próximo año ahí en Río? Sí, bueno, tengo amigos que se están preparando para poder competir ahí. pero bueno, a mí el tema de la selección me queda ya un poco lejos. Sí, pero te lo preguntaba por ese sentido, si conoces gente que esté participando en la actividad paralímpica, porque yo creo que España tiene una muy buena selección y que hay bases importantes en muchos deportes, en muchas disciplinas y en muchas categorías como para tener un medallero importante el próximo año en Río. Sí, sí, sí. Yo, vamos, personalmente conozco a bastante gente, chicos de tenis de mesa adaptado también. Sí. Que tengo buena amistad con ellos y bueno, están ahí peleando para conseguir esa plaza. Y sí, la verdad que, bueno, el trabajo que hacen y el esfuerzo que dedican para poder llegar allí, bueno, la verdad que es digno de alabar. Sobre todo que vosotros hacéis un trabajo muy silencioso, el deporte adaptado creo que tiene esa ausencia en los medios de comunicación, y hablo de una falta de compromiso primero de los medios de comunicación, ¿no? En este país, de la prensa escrita, de la televisión, de las radioemisoras, y por eso modestamente nacen estos programas Iñaki, para que os conozcan un poco mejor. En ese sentido también nos falta camino de los medios de comunicación, que tienen que tener un mayor compromiso, porque el trabajo silencioso que vosotros hacéis al final se ve recompensado con esos logros personales y con esos logros a nivel internacional que logran los grandes deportistas de la actividad paralímpica en España. Sí, sí que es cierto, porque mucha gente se queda sorprendida de bueno, del nivel, el nivel real al que estamos compitiendo, y que desgraciadamente pues no se da a conocer a la gente. Luego cuando lo ven, cuando hablas con gente, les enseñas y ven vídeos y tal. Sí. Y dijo, pues es que yo no lo conocía, y parece mentira, ¿no? Que gente que está a ese nivel tan alto y prácticamente es desconocida, sí. Porque muchas veces yo creo que tenemos que hablar más de personas, deportistas con otras habilidades, ni siquiera con otras capacidades, porque yo creo que vosotros tenéis las capacidades que tiene cualquier persona normal. Yo creo que son otras habilidades al final que vosotros demostráis, en este caso en el deporte, y esas habilidades son las que precisamente os llevan a la práctica del deporte adaptado, Iñaki. Sí, estoy de acuerdo, sí. Iñaki, ¿cómo ves tú el compromiso de las presentes y futuras generaciones, de los chavales, de los más jóvenes con el tema del deporte adaptado? Tú decías que ahora mismo ustedes, los más veteranos, ¿no?, que llevan ya 20 años, y se dice poco, practicando el baloncesto en silla acá en España, viene un recambio importante, pero de generaciones que no están quizás directamente involucradas al tema del deporte adaptado. ¿Cómo ves ese compromiso, Iñaki? ¿Qué has sentido tú en ese día a día? Sí, bueno, la verdad que, hombre, es un gusto ver a chavales con la ilusión, ¿no?, que te ves tú reflejado de cuando tenías tus 17 años y empezaba yo en esto, y ves la ilusión de los chavales, y sí, yo la verdad que estoy contentísimo con los que están empezando en la escuela en mi club. La verdad que bueno, es muy gratificante verles cómo luchan. Porque yo creo que al final vosotros os sentéis muy reconocidos precisamente por esas nuevas y futuras generaciones, ¿no? Los chavales no hacen mayor distinción al respecto, muy por el contrario, tienen esa curiosidad que tenemos todos cuando somos niños, cuando estamos más pequeños, cuando somos chavales, y al final esa misma curiosidad les lleva a ellos tratar de conocer un poco más, en este sentido, de lo que estamos hablando del deporte adaptado, Iñaki. Sí, sí, de hecho, bueno, en mi club, en la escuela, hay varios chicos que están jugando a baloncesto en silla de ruedas. Sí. Pero que ellos no tienen ninguna discapacidad. Eso es. Lo hacen porque conocen a gente que juega, o simplemente porque les gusta el baloncesto en silla de ruedas, y bueno, así se divierten, y bueno, pues eso también hace que el deporte sea mucho más inclusivo. Iñaki Gandía es otro de los grandes ejemplos de la actividad del deporte adaptado en España. Hemos hablado con él de baloncesto en silla. Y antes de la despedida, Iñaki, agradeciendo tu gentileza de haber pasado por los micrófonos de los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, Deportes al Día, me gustaría, Iñaki, que enviaras un mensaje de saludo y también de invitación para esas personas que tienen otras habilidades, que tienen otras capacidades también, para que se acerquen a la práctica del deporte adaptado, Iñaki. Pues sí, sí, yo animar a todo el mundo que bueno, que todo se puede superar, y que el hecho de practicar un deporte pues siempre nos ayuda a superarnos a nosotros mismos y a nuestras limitaciones. Iñaki Gandía, jugador de baloncesto en silla, pues muchas gracias por haber conversado con nuestro programa, y mucha suerte para lo que viene, crack. Vale, a ti, gracias. Deportes al día. deporte adaptado. Deportes al día. Sobrevivir, no pares de andar. Es tu valor que nace a base de insistir, que quiere verte sonreír, no te eches atrás. Abre tus brazos si quieres volar. Bien, continuamos el Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, organización impulsores capacitados en esta mañana, en este mediodía deportivo del jueves 2 de julio del 2015. Como tú ya sabes y nos conoces, a través de nuestras páginas web, a través de las redes sociales y en las radioemisoras de la OID, OID Radio Nacional en nuestra señal online y OID Radio Talavera de la Reina a través del 95.0 FM en la ciudad de La Cerámica y Comarca. Te acompañamos en este horario de 12 a 12.25. Llegan esos primeros 25 minutos junto a las entrevistas con los deportistas paralímpicos españoles, temas relacionados con el deporte adaptado, secciones también con los profesionales jóvenes de este país que tratan de aportar su granito de arena por el bien del deporte recreativo y competitivo en España, y el seguimiento de los deportistas patrocinados por la OID, organización impulsores capacitados. Y en la segunda parte del programa, de 12:30 hasta 1:05 de la tarde, llegan esos 25 minutos junto a las noticias del deporte de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Y a propósito de esas secciones que preparamos junto a los jóvenes profesionales de España, hoy nos corresponde saludar a Javier Bonilla, psicólogo deportivo, para hablar de temas de autoconfianza, que es muy importante en la actividad deportiva, sea recreativa o competitiva. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, Juanma, muy buenas, aquí estamos. ¿Qué tal todo, Javi, con estos calores? ¿Cómo lo llevas? Bueno, pasando calor como todos, pero bueno, ya parece que se va un poquito la ola de calor, así que a ver si estamos más a gusto. Esperemos que así sea, porque la verdad a todos nos gusta disfrutar del verano, pero con estas temperaturas ya el tema es demasiado extremo. Vamos a hablar entonces, Javi, de psicología deportiva en esta cita que tenemos en nuestra sección cada dos semanas para hablar de temas de autoconfianza, que es muy importante en los deportistas y en temas de la psicología deportiva, Javi. Sí, la autoconfianza, que es una de las variables que más influye en el deportista, ¿no? No solamente en el presente, sino que vamos a ver que es un concepto que también te puede influir incluso en tu carrera deportiva, en las decisiones que tomes en el futuro, ¿no? Cuando hablamos de autoconfianza, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un concepto completamente subjetivo. Es una creencia que tenemos sobre cómo de habilidosos o cómo de capaces nos vemos a nosotros mismos. Entonces, no nos estamos refiriendo, digamos, a ser hábil técnicamente o tácticamente o físicamente, sino a cómo crees tú que realmente lo eres, que es algo que te puede influir de una manera determinante. Por supuesto, porque es un tema emocional, se podría decir, Javi. Sí, más que emocional, yo diría que es un tema cognitivo, porque realmente es una valoración que haces sobre ti mismo. ¿Sí? Y esa valoración sí que es verdad que te va a influir mucho en tus emociones, pero también te puede influir en la manera de motivarte, en el esfuerzo que le pongas a la hora de enfrentarte a un reto, por ejemplo. O sea que es como estamos viendo, una variable que influye a cualquier ámbito de la vida, y ya si hablamos de deporte, pues de una manera más particular aún. Javi, ¿se podría hablar de existencia de técnicas para mejorar nuestra autoconfianza? ¿Tú crees que hay técnicas como para mejorar esa autoconfianza en el tema deportivo? Sí, lo primero que tendríamos que hacer es ver qué tipo de deportistas somos en cuanto a nuestra autoconfianza, ¿no? Podemos encontrarnos con tres tipos de deportistas según sea su autoconfianza, ¿no? El tipo ideal sería, pues, un deportista que está muy preparado, ¿no? Que tiene todas las habilidades necesarias para triunfar en su deporte y además posee una elevada autoconfianza, ¿no? Eso sería lo ideal, lo que a todos nos gustaría tener. Luego, otra posibilidad que puede darse, sobre todo en chavalines más jovencitos que empiezan a despuntar, es gente que aún no está suficientemente preparada, pero sin embargo tiene una autoconfianza pues muy elevada, ¿no? Esto lo podríamos llamar autoconfianza ilusoria, porque es más confianza de la que realmente deberías tener. Correcto. Esto te puede traer problemas en el futuro, ya que pues te puedes encontrar con situaciones de fracaso y frustración para las que no estabas preparado. Y ahí tocas un punto importante, porque yo creo que el tema de la autoconfianza se basa también en poder reconocer nuestras habilidades y nuestros aspectos positivos para poder aplicarlos, creo yo, Javi, en esas otras áreas en las que nos vemos un poco más inseguros, ¿no? Sí, y ahí entra precisamente el tercer tipo de deportista que te iba a comentar, que yo creo que lo has definido tú muy bien de esa manera, que es la gente que está preparada, sí. Tiene un nivel de preparación, pues digamos, por ejemplo, para hacer un podio, para hacer un quinto, para hacer un primero, el que sea, pero sin embargo ellos creen que no están lo suficientemente preparados, ¿no? Es decir, confían menos en ellos mismos de lo que deberían. Entonces, esto yo creo que es una situación en la que muchos deportistas se pueden ver reconocidos en algún momento de su carrera deportiva. Sí, porque al final estamos hablando de situaciones que son importantes en nuestra vida, sean deportivas o sea no, o no, pero yo creo que también el tema de la autoconfianza en el deporte es un tema que está relacionado, Javi, entiendo, con nuestro desarrollo también personal y social en ese sentido. Sí, como vemos, es que, los deportistas que poseen una elevada confianza, por ejemplo, son deportistas que se van a enfrentar a objetivos más retadores, porque ellos se verán confiados para, digamos, superar más dificultades, para enfrentarse a retos mayores, y eso te va a influir indudablemente también en tu desarrollo personal, ¿no? No solo en el deporte. Muchas veces también, y como nos has enseñado tú y nos has comentado en esta sección de psicología deportiva a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados Deportes al Día, siempre es bueno no compararse, generalmente eso no es positivo, no se puede poner a los demás como referencia, ni se debe tener en cuenta que los demás, qué es lo que piensan las otras personas de ti. Al final lo que importa y lo que tú nos estás comentando en temas de psicología deportiva para la autoconfianza es ser uno mismo, como siempre, Javi. Sí, exactamente, ser uno mismo y valorarte a ti mismo y valorarte de una manera lo más objetiva posible, porque indudablemente todos vamos a cometer errores, ¿no? Por muy preparado que estés en tu deporte, el error es parte del deporte y vas a fallar, vas a cometer errores y lo que no puedes hacer es, digamos, criminalizarte por ese error, culpabilizarte o verlo como algo terrible, como un desastre, sino que tienes que valorar tanto lo bueno que has conseguido como aprender de los errores, ¿no? No simplemente focalizarte en el error, y porque eso ya te va, digamos, a dar un tinte negativo a todas las acciones que lleves a cabo en el deporte. Entonces hay que ser, esto es sería una de las estrategias, digamos, para mantener una autoconfianza equilibrada, es eso, no focalizarse en el error, sí. Ser equilibrado y dar igual importancia tanto a tus éxitos como a tus errores, no más importancia a los errores. Mucha gente dice en temas deportivos, muchos deportistas, que la autoconfianza es algo que es difícil de dominar. ¿Tú compartes aquella opinión, Javi? Yo creo que sí, porque al final es lo que nos estás comentando, pero fíjate que muchos deportistas, cuando hablamos de temas de confianza, deportistas de élite sobre todo, señalan que la autoconfianza es algo que la gente encuentra difícil de dominar y por eso se requiere a profesionales como es tu caso, Javi, psicólogo deportivo. Sí, la autoconfianza es algo que indudablemente pues fluctúa y puede ir cambiando pues dependiendo de muchos factores, de pues simplemente de tu preparación para el deporte, de tu estado físico, de tus éxitos o fracasos recientes, indudablemente te influyen muchísimo en ese sentido. Entonces lo ideal es aprender a anticiparse a esas situaciones en las que tu autoconfianza se puede ver mermada para estar preparado e intentar pues de una manera objetiva y equilibrada, pues evitar caer en, digamos, en un pozo de baja confianza que te va a llevar pues a situaciones en las que a lo mejor te sientas inseguro ante los obstáculos, en las que no te apetezca a lo mejor esforzarte demasiado porque piensas que no puedes conseguir tu reto, por ejemplo. Sí. Entonces, es importante, pues, los psicólogos indudablemente pues tenemos herramientas para valorar, ¿no?, cómo está la autoconfianza de un deportista, pero también es importante que nosotros los profesionales enseñemos a los deportistas cómo ellos pueden gestionar estos momentos de baja autoconfianza o incluso de autoconfianza excesiva, ¿no? Que hay veces que es menos habitual, pero también se puede dar una autoconfianza demasiado elevada que te lleve a sobreestimar tus capacidades y llevarte a un desengaño. Prácticamente ya en la hora de finalizar esta sección junto al psicólogo deportivo Javier Bonilla, siempre hacemos un resumen, Javi, como tú bien lo sabes, en esta sección, y podríamos concluir que la autoconfianza en el deporte trae múltiples ventajas para la actividad deportiva, ¿no? Un gran nivel de autoconfianza se consigue un éxito más fácil entre comillas, pero yo creo que la autoconfianza también es necesario acompañarla de perseverancia y paciencia. El resto es cuestión de tiempo y el camino al éxito deportivo se encuentra más cerca de lo que uno piensa. Sí, se goza de una extrema autoconfianza, lleva prácticamente ese deportista casi medio camino recorrido. La autoconfianza es muy importante, pero obviamente, como todas las cosas, Javi, entiendo por lo que tú nos has explicado en esta sección y en este tema de la autoconfianza, no se puede hacer en un abrir y cerrar de ojos, como quien dice. Claro, es algo que hay que trabajarlo, y cuesta muchísimo, digamos, dominar un deporte o sentirse eficaz en un deporte o en cualquier ámbito de la vida. Cuesta muchísimo, digamos, que hay que conseguir muchos éxitos, hay que dar muchos pasos, hay que cumplir muchos objetivos hasta que tú sientes que dominas algo. Sin embargo, corremos el riesgo de que ante un fallo se nos pueda venir todo abajo. Entonces, eso es lo que no debemos permitir. Hay que ir peldaño a peldaño, pero obviamente tratando de mantener el equilibrio, porque si tú te caes de un peldaño, obviamente se va y se echa por tierra todo ese trabajo que uno ha programado con temas de autoconfianza en nuestra sección de Deportes al Día a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, en este enlace que hacemos en nuestros programas deportivos, en este horario a través de OID Radio Nacional, la señal online de la radioemisora de la Organización Impulsora de Discapacitados, y a través del 95.0 de la FM, OID Radio Talavera de la Reina y nuestra comarca. Javier Bonilla, psicólogo deportivo, será hasta 2 semanas más cuando estemos escuchándote y, por supuesto, informándonos y aprendiendo de esas importantes menciones que tú nos haces de temas que están relacionados con la actividad deportiva, sea esta recreativa o competitiva. Javi, pues muchas gracias, un abrazo y nos reencontramos en 2 semanas. Pues muchas gracias y en 2 semanas estamos hablando de nuevo de cositas interesantes. Deportes al Día. Despedimos y agradecemos una vez más al joven profesional psicólogo deportivo Javier Bonilla desde Madrid, que nos ha hablado entonces ese tema importante a la hora del deporte de élite, sobre todo de la autoconfianza. 12 de la mañana, 30 minutos, así llegamos al término de la primera parte de los programas deportivos de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados, en este enlace junto a OID Radio Nacional, nuestra señal online y a través del 95.0 FM, OID Radio Talavera de la Reina y Comarca. Y nos quedamos en los próximos minutos, precisamente en el 95.0 FM, para conocer las noticias del deporte talaverano y de nuestros alrededores. Hoy con esa presentación oficial del 5º Torneo Open Nacional de Tenis Virgen del Prado y, por supuesto, las noticias relacionadas con el resumen que vamos a realizar con los jóvenes chavales exponentes del motociclismo de velocidad que están en competición nacional. Lo dicho entonces, pausa publicitaria y regresamos. Hasta ahora.